Caracol. Pues ya estamos aquí, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Welcome to the show. Alemania, Rumanía, Brasil, United Kingdom, Estados Unidos, esto, todos estos están ahí puntuales para escuchar el episodio número 494 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Que he cambiado lo que me se ha ocurrido hoy. Ahora lo vamos a decir así, Roxa Rosa. Vale. Y estamos comenzando con los Sirius Black. O sea, seriamente negro esto, ¿eh? Esto está muy... negros y serios. ¿Serán los Black Panther? Oh. Para nada, estos son alemanes. Es una banda que nos ofrece el primer adelanto de lo que será el próximo 25 de febrero. La venganza es mía, The Vengeance is Mine, sexto álbum de estudio para los Sirius Blacks. Esto que escuchas, si nos estás escuchando en directo ahora al mediodía, no te vale de mucho. Pero si nos estás escuchando o en podcast o la redifusión, dice algo así como que rockea con nosotros tonight, ¿eh? Esta noche, rock with us tonight. Si a estas horas del día se te ha hecho ya de noche, pues también te vale. Pero don't worry, be happy, que sabes que la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tonight. Vamos a por ella, vamos a por esa dosis. No sin antes saludar a los tenascos y tenascas que ya nos indican en nuestro grupo de Telegram, en el grupo de la conciencia rockera, que ya están a la escucha. A los que nos salen el pan en el centoba los saludamos nosotros. Pero ya sabéis que si estáis integrados en el grupo de conciencia rockera, que en breve fechas empezaremos a comentar masivamente cómo podéis acceder a él, pues podéis participar en directo a live, como no se participa en ningún otro programa de radio del pinche planeta. A ver quién ha sido la primera en saludar hoy. Dame un redoble, Roxa Rosa, que tiene esto mucha intriga. Como no podía ser de otra manera, nuestra terraquilla madrileña Tania. Uy, sorpresón, bueno, tampoco tan sorpresón porque es puente, con lo cual nos puede escuchar en directo, con lo cual ya está, desde Zaragoza está el Ruberoteo a la escucha. Y otro que no falla, y con él un cuadrillón de escándalo en el barrio La Florida de Alacán, el amigo Fer y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, Comando Pum Galicia Alicante Aupay. Y al igual que sucedía el lunes, pues como es puente, pues ahí la gente está de vacaciones. Hasta vacaciones de Pequeño Tenasco, por lo menos en directo, que luego en el podcast lo están descargando a saco. Otra de nuestras bandas asociadas es protagonista en este episodio 493 de Pequeño Ternasco. Roxa Rosa nos revela quién es en esta ocasión. Caja edición limitada de Architects of Hysteria. Architects of Hysteria. Es que lo de la H en inglés es todo un misterio, porque no hay una norma reglamentada para pronunciarla como Che o con sonido C o K. En esta ocasión es sonido K. Architects of Hysteria, la banda liderada, encabezada por el Master Guitar Hero, nuestro querido amigo David Zabaz. Únicamente 100 copias, ¿eh? Limitada, limitadísima. Nosotros ahora te vamos a explicar cómo pillarla. Una caja que salió ayer mismamente, ¿eh? Ayer martes salía a la venta e incluye Architect of Hysteria Volume 1 del 2020, Architects of Hysteria Volume 2 de este 2021 y un CD extra titulado Música para Inquietos, compuesto, grabado, interpretado todos los instrumentos y mezclado por el propio David Zabaz en su home studio entre 2012 y 2018, y lo dicho, grabado y masterizado para este 2021, para esta excepcional ocasión limitadísima a 100 copias de la caja edición limitada de los Architects of Hysteria. También lleva incluida esa caja una pegatina con el logo y una púa serigrafiada. Mira, el música para inquietos lo ha hecho en su home studio, como nosotros aquí. También tenemos nuestro home studio. El home studio de asaltomatarradio.com. Pues bueno, en el home studio de David Abad, de Architects of Hysteria, se ha cocido ese Música para Inquietos, el disco extra que aparece junto a los dos primeros trabajos de la banda zaragozana, Volume 1 y Volume 2, y más esa pegatina y con el logo y la púa serigrafiada, que ya puedes reservar, lo dicho, atentas y atentos, porque solo están disponibles 100 copias. Si la quieres adquirir, tendrás que mandarle un mensaje privado a la página oficial de David Zabaz, David Zabaz Oficial en Facebook o David Zabaz Oficial en Instagram. De todos modos, no te preocupes, porque en el en el artículo que acompaña al podcast, como cada día en Pequeño Ternasco, tienes enlace directo, eso sí, a la página oficial de David Zabaz en Facebook. La del Instagram la puedes buscar tú, que tienes Instagram y tienes dedicos y capacidad para buscar. We'll be right back. Lo dicho, únicamente 100 copias de esa caja edición limitada Architects of Hysteria, conteniendo Architects of Hysteria Volume 1, Architects of Hysteria Volume 2, una pegatina de los Architects of Hysteria, como no, más una púa serigrafiada y ese CD extra, música para inquietos. ¿Vamos a celebrarlo con una cancioncilla o qué, Roxa Roxae? Pinocchio's Dilemma. Le dilemma de Pinocchio. Il dilemma di Pinocchio. El dilema de Pinocho. ¡Se presenta sola esta canción! El corte número 2 de ese más reciente trabajo, el Architects of Hysteria Volume 2, de los Architects of Hysteria de David Abad. El dilema de Pinocho, que como no lo resuelva bien, pues le crece la nariz. Y le cabe muchas más cosas. ¿Velocidad o farina? ¿Velocidad o...? Vayan preparando la charca, ¿eh? Que luego llega el rincón oscuro y toca rebozarse en el fango cual gorrinas y cochinotes. Hasta México también, ¡órale! Thank you.

no hables tanto, a ver si se va a gastar el micro, ¿eh? Sí, pero ¿de dónde son? Que me has dejado... ¿De Andorra? Mira, ¿de Andorra, pero de cuál? De la de los Pirineos, la sucedánea. La sucedánea. Bueno, lo dicho, estos chicos llamados Perséfone son de la Andorra, donde antiguamente los Puyol escondían sus dineros. Y es una banda que no es precisamente nueva, ¿eh? Metanoia es el título de su sexto larga duración ya, del cual escuchamos el primer sencillo, Merkaba. Me acaba de entrar un comentario de la Tania que dice que ahora ya sí que se va despertando.

Tania y Rubén disfrutando de lo lindo con este nuevo tema de Los Oscura con este When Stars Collide. Ah, bueno, Rubén no, que dice que las voces melódicas que están destrozando este temazo. ¿Qué hora es? Per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. El 13.º larga duración de los veteranos death metaleros Hypocrisy está comenzando a ser verdadero objeto de adoración. O lo que es lo mismo, Worship, que es el título de ese más reciente trabajo de los suecos. Escuchas el tema que le da nombre. Siempre que bajes al perro no te olvides del bozal. Una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás. Repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyedo, Labrador, Perro de Agua, Basset Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Voy a presentar el orden porque de no hacerlo hoy, especialmente así, la cosa podría haber sonado muy mal. Primero, saludos para nuestro tenazco y compañero de ondas, Dani Metal DJ, mano de plomo del programa Rock Station FM, que podrá seguir en directo hoy a las 5 de la tarde, una horita después de que acabemos nosotros. ¡Apa y Dani! Dani, desde los madriles y desde Tudela, Nafarroa, Pride de Félix, que ya se ha dado cuenta de que hoy también había programa a pesar de ser festivo. Como decíamos ayer, las festividades le confunden. Hoy las bizarradas tienen nexo común, hoy la cosa va de vacas. La primera mal, la segunda mejor. Walmart ofrece una talla grande a la que denomina como vaca. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Ves? Ese es un buen eslogan publicitario. ¿Eh? Los de detergentes Colón se hincharon a vender botes de detergente cuando sacaron ese comercial. Pero a la Super XXL, llamarle vaca, a mí me parece que bien no es. No suena bien, no. Me parece a mí que no. Nadine Grant decidió buscar por internet su suéter ideal y, entre sus principales búsquedas, terminó llegando al portal web de los supermercados Walmart. Tras introducir los conceptos mujeres, más suéteres, más navideños, más feos, más de talla grande, en la barra buscadora de la página le salían como resultados las tallas 3X, la 4X, la 2XXL y la vaca. Hace falta ser hijo puta, ¿eh? La mujer trató de comunicarse con el departamento de atención al cliente de la empresa sin ningún resultado. Se declaró muy enfadada por haber sido catalogada por Walmart como una vaca y subrayó que algo así no debería estar en el sitio web de una tienda. Pues claro que no. Por su parte, un portavoz de Walmart comentó que lo ocurrido no estaba bien y que estaban intentando averiguar cómo había sucedido. Carrie McKnight, del Departamento de Comercio Electrónico, trató de justificar que se trataba de un malentendido y que la etiqueta vaca propuesta por el buscador no correspondía a la talla, sino al modelo ilustrado por este animal. ¡Claro! Sí, ya. Y es que no es la primera vez que Walmart comete body shaming, ¿eh? Insulta a sus clientes insulta a sus propios compradores en algunos de sus productos. En uno de sus anuncios, la franquicia aludía a comer una cheeseburger, una hamburguesa con queso, como acto erróneo antes de cualquier operación bikini. Y por tanto, podía causar dolor de cabeza Todo esto como parte de su campaña de marketing para promocionar unas pastillas para aliviar la migraña. Ya veo que tendrá que ver el tocino con la velocidad. Y no es el único caso, ¿no? En una supuesta sección de disfraces remarcada como para gente gorda, también acababa la gente entrando cuando ponía disfraces de talla grandes. O, por ejemplo, también la diferencia de $3 más para adquirir una prenda de talla más grande, algo que claramente a los clientes obesos les sienta peor que si les metiesen 13 puñaladas. Y a los argentinos 13 puñaladas es precisamente a los que estamos escuchando. Barrio viejo, tan temido y tampoco conocido. Segundo álbum de estudio titulado Postales de Barrio Viejo para esta formación punk procedente de Punta Alta. Escuchas el corte que lo abre y que prácticamente le da nombre Barrio Viejo. 13 puñaladas sonando por primera vez. O por segunda, creo. Segunda vez en Pequeño Tanasco. Tu silencio me estremece y no me quiero mudar. Oh, oh, un barrio viejo que no entiende ni de razas ni de sexo. En un vacío de penumbras. Y no quiero descansar. Una casa con mi nombre a mí me espera. No lo puedo evitar. Tu silencio me Bueno, no me espero a que nos ponga si nos está escuchando en directo ya o no. Un saludo para nuestra terraquilla Belén. ¡Aupa guapa! ¡Un besito! Radio.com. Pues ahora sí, una bizarrada de vacas de verdad. Vamos por ella, Roxa Rosae. Un campesino denuncia a sus cuatro vacas por no dar leche. ¿Pero esto qué es? Me da leche merengada. Ay, qué vacas tan poco saladas, si, ¿eh? No. Si no las has embarazado, pues no le van a dar leche. No le des ideas, que este se las ventila. No, hombre. Con su semen no. Él no, con su semen no las va a embarazar. Se tiene que buscar un toro semental. No, no se va, no se iban a dar ni cuenta, o sea que. Un hombre de la región del sur de la India, en Sitlipura, ha llamado la atención de los medios locales y las redes sociales al acudir a las autoridades con una denuncia, pues, bastante insólita. ¡Me cago en la leche! El campesino quería ayuda de la policía para que sus vacas volvieran a producir leche, tras cuatro largos días en los que habían dejado de darla. En una sala de interrogación, bajo presión o algo. Si llamas a la Guardia Civil, a lo mejor sí. Si vas a la Guardia Civil, das leche hasta tú. Vale, vale, soy una vaca de lechera, pero deja de pegarme. En su queja oficial en la comisaría, ha declarado que él había cumplido su trabajo como siempre. Pues les había proporcionado forraje y las había llevado al campo todos los días de 8 a 11 horas de la mañana y de 16 a 18 horas de la tarde. Pero no están dando leche durante los últimos 4 días. Por eso la policía debe convencerles de que la den. Insistió el pavo. Obviamente los agentes pues le trataron de explicar que es imposible hacer ese tipo de gestiones y que tampoco se puede imponer ningún tipo de denuncia hacia los animales. Según han explicado, aunque el enfado era tal que era difícil de hacerle entrar en razón. Pero finalmente lo convencieron de que ellos no podían solucionar su problema, pero que conocían a un juez que había solucionado un tema parecido en su última sentencia. Ahora sí, desde Andorra, de Teruel, ¡apay! Escuchamos Sueños Robados, el tema que da nombre al primer disco de esta formación punk de Andorra, como lo Punkarra Malapulgas. De hecho, ha sido vía Punkarra Malapulgas que se han puesto en contacto con nosotros y nos han hecho llegar ese primer trabajo, Sueños Robados, a nuestro mail. Última sentencia, Sueños Robados, sonando, esto sí, por primera vez, en Pequeño Ternasco. De mi clase, pero no de ser esclavos. Nos comenta Dani que vaya pavo más gilipollas. El indio este, claro. No hacía más que el indio en la comisaría. Orgulloso de mi clase, pero no de ser un cabrón. Orgulloso de la humildad que mis viejos me enseñaron. Orgulloso de mi clase, pero no de sus cadenas. Orgulloso de la sangre. Asaltomataradiorock.com. A puntito de largarnos, así que es momento de que te recomiende, que te recuerde más que nada la programación que te va a acompañar desde que terminemos nosotros hasta que decidas irte al sobre. Seguidito nuestro llega Javier del Valle y su programa Otra Semana de Rock. A las 17:00, como te he comentado hace un instante, nuestro compañero internasco Dani Metal DJ y su Rock Station FM. En riguroso directo en tu recto desde Alcosanse. A las 19:00 podrás disfrutar de una selección de los mejores temas del pasado programa Trovador Urbano, en Trovador Selección. Una hora después llega el momento de la cuadrilla más bizarra del metal, de la radio metal catalana, el Metal Vortex. A las 10 de la noche, a las 22:00, volvemos hasta la capital para escuchar a Tony González y su Made in Metal. Y ya adentrándonos en la madrugada del jueves, llega a las 00:00 Alfredo Aguilar y su Invasión Colombia. Y nosotros nos vamos con la última sección. Lo inmolado para el final. Que hacía días que no teníamos animalada para el final, ¿eh? Hoy en la sección más salvaje del programa tenía guardadito este tema hace ya un par de meses y aún no lo había puesto. Estamos escuchando Plandemia, Plandemia de Logigatrón. Un nuevo sencillo de los valencianos más bizarros de metal con el que anunciaron sus próximas fechas de gira en directo, la Plandemia Tour. Te gustarán más o menos, pero de luego los Gigatron se lo curran. Ah, y no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Levantando con hambre de metal, fastidia. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz. ¡Qué tíos! Dice Feliz desde tu vida. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo los invitas tú, Roxana Rosay? A ver, a ver. ¡No puedo más! ¡No, no puedo más! Te ha salido mejor. A ti me ha salido mejor. ¡Está bien invitado! Ahora no me sale. Como ¡qué bajón! ¡Que se acaba pequeño tenasco! ¡Qué bajón! ¡Ese será tu destino a la cascada moral! ¡Vamos a morir, nos dice Feliz! ¡Nos vamos, Roxa Rosae! ¡Besos, abrazos y hasta mañana! Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, agradeciendo la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones en la madrugada de Españistaní, la tarde-noche mexicana. Y recordándote, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, tratando de sacar leche a unas vacas que no dan, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto, esa tenascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Agures, monamures.